Hola hermanos de La Voz del Cerro y todas las radios comunitarias. Estamos acá en la seccional de Tilcara. La policía retuvo a varios hermanos y violentamente, ¿no? Como siempre, le mando este mensaje para que lo difundan, porque la comunidad Cueva del Inca sigue apostada ahí y nosotros estamos en la seccional de Tilcara. Estamos detenidos con otros hermanos más. Hay una niña y un abuelo acá. No está descompuesto y no acceden a llevarlo a la enfermería o llamar siquiera al SAME. Difundan, por favor, la información.